besar tu cabeza. Es ese dolor espeso que ya no te deja. ¿Será porque te has fumado hasta el cerebro y has viajado volviendo incompleto? Si vuelves a ver visiones sin poder controlarte y vas por un mundo aparte que nadie comparte, ¿será porque te has volado hasta el extremo y el delirio te lleva de nuevo? Extrañas entre telarañas y tienes que dar pastillas a tus pesadillas. ¿Será porque has heredado algún trastorno y ese caso no tiene retorno? Si el mundo se te desarma pero guardas la calma y no vas a suicidarte, no vas a abandonarte, será porque habrás podido controlarte y ahora vas solo a liberarte. Gitano, gitano, gitano de la mente. Gitano, gitano, gitano de la mente. Gitano, gitano, gitano de la mente. Las paredes